regocíjate en Dios, en su gracia y amor, medio de la majestad que trae este lugar. Regocíjate en Dios, en su gracia y amor, medio de la majestad que trae este lugar. Regocíjate en Dios, regocíjate en Dios. ¡Gozamos!